red de AMARC Argentina. 13 años acá. FM de la Azotea en Mar del Plata. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. Estamos donde tenemos que estar. Radio de la Azotea, 13 años de comunicación participativa. ¿Qué pasa aquí? Todos los sábados de 8 a 10 en FM de la Azotea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nos interesa conocer, encontrar, descubrir, dialogar, difundir, debatir, confrontar, transformar. ¿Qué? Eso, lo que nos pasa. ¿Qué pasa aquí? El aquí no es inamovible. También es un otro aquí. También es un otro aquí. Y desde nuestros puntos de vista, desde nuestros aquí, vemos el allí como otro diferente. Allí como centro. Diferente a nuestro allí periférico. Desde aquí estamos escuchando lo que te pasa en ese aquí. Desde aquí transmitimos nuestro aquí. ¿Qué pasa aquí? Líquido. ¿Le retiene líquido? Sí, me cuenta el vino. Lograr grandes medios lo cuidan, entreteniendo a la indiada, con grandes programaciones van tapando las cagadas. No se asusten, argentinos, de estas rimas infelices, porque estas cosas terribles pasan en otros países. Por suerte acá no. Buenos días, vecinas y vecinos, cuesta levantarse. No sé, yo me levanté bien, vos. Te trasnochaste, ¿no? No, pero uno mira afuera y dice, uy, qué fresquito está. Doy fe que cuesta, sí. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Este programa se hace muy temprano. No, siempre decimos lo mismo. Mira, nosotros arrancamos, me acuerdo, haciendo radio a las 7 de la mañana. Me acuerdo, a las 7 de la mañana. De 7 a 8, digamos, no nos escuchaban ni los perros. Ahí no te sigo yo. No, claro. No. Nosotros decíamos que empezamos el programa cuando las calles todavía no estaban puestas. Porque no había nadie. No había nadie. Pero no, las 8 es un buen horario. Mira Lola cómo se levantó, está fresquita. Lola muy bonita con su nuevo peinado. Lola hoy cumpleaños, hermoso. Lola. Un cumpleaños para Lola y se cambió el look. Sí, muy bonito te queda el pelo. Flequillo. Sí, ahora le vamos a sacar una foto y la vamos a hacer famosa. ¿Cómo lo retaron a Macri el otro día, no? ¿Qué? O sea que yo estaba viendo el... Poli. El Te Deum. El Te Deum. El Te Deum. Yo sabía que se iba a encontrar con eso, ¿no? Pero yo digo dos cosas, ¿no? Una, es necesario, digamos, que se sigan haciendo las fiestas patrias celebrándolas con un Te Deum en la catedral católica. En una época se oficiaba una misa ecuménica en donde participaban los jefes de distintas grey religiosa. La ortodoxa. La musulmana, la judía. En esta oportunidad, solamente la católica y los que estaban como referentes de otras religiones aparecían, digamos, a saludar nada más, ¿no? Te Deum es una fiesta católica. Significa a ti Dios. Son palabras del cántico de los himnos cristianos. Y lo otro, ¿es necesario hacer un Te Deum en la catedral católica sabiendo que el cura o el obispo o el arzobispo va a decir palabras que supuestamente reflejan una realidad social del país? Digo, ¿por qué no se hace una jornada, digamos, de recordación, como corresponde? Por ejemplo, en el Cabildo, aunque el Cabildo representa el 9 de julio, pero ¿por qué no se hace en el Cabildo, o en la Plaza de Mayo, o directamente en la Casa de Gobierno, o, no sé, en la CGT, ponele, ¿viste? Sería CGT. Demasiado. Una jornada solidaria. Claro, pero digamos, esta idea de que el Estado es la Iglesia Católica y el Estado sostiene a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es la que le marca el paso al gobierno. Y porque entonces, la Iglesia Católica es un partido político que tiene 2000 años de historia y de experiencia, y bueno, entonces por eso ocupa esa centralidad. 2017. Bueno, pero sí, sigue siendo central, ¿no? Claro. Y dominando. Bueno, finalmente. Y ahí van los jefes de Estado a poner la cabeza, claro, o a recibir el beneplácito según a la Iglesia le convenga. En su momento, cuando la dictadura, los jefes eclesiásticos le daban la bendición a Videla, a Massera, a Agosti, a todos esos asesinos. Y sin ningún prurito los tipos, los curas iban y le daban la bendición a esta gente que tenía manchada las manos de sangre de una manera atroz. Sí, yo me acuerdo que una vez, no sé para qué acto es cuando la sociedad rural inaugura, no sé, que hace la inauguración de, no sé, de la fiesta agropecuaria, no me acuerdo qué es. En la rural, sí. En la que se hace en la rural. Me acuerdo de Alfonsín, que un día se le plantó al que era el presidente de la sociedad rural en ese momento, creo que era Guillermo el Churrón, no me acuerdo. Sí, era el Churrón, sí. Que después que hace el discurso al Churrón criticando al gobierno, Alfonsín le saca el micrófono y él le responde, ¿no? No sé si ha ocurrido esto en la catedral, porque suponete que a la crítica central y que rescataron todos los medios, de que hubo muchos fracasos y de que el gobierno, digamos, las promesas no las cumplió y todo lo demás, y que, digamos, hay una deuda social muy grande, el gobierno no dijo ni mu, ¿no? Y vos le veías la manito de Julián Aguada, la esposa del presidente, viste, agarrándole la manito a Macri como diciendo, quédate tranquilo, viejo. ¿Qué estás haciendo? Quédate tranquilo, que por más que este viejo te esté criticando, no pasa nada. La actuación, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay algo más a la derecha que Poli, por ejemplo? Sí, Aguera. Pero claro, pero de cualquier manera es el representante canónico, claro, de, digamos, de la Iglesia del Vaticano acá en la Argentina, más allá de que Bergoglio pueda opinar, digamos, que no esté en sintonía, de alguna manera respondió a la línea que le bajaron desde el Vaticano. Ahora, ¿alcanza con eso? Digamos, ¿es necesario que venga la Iglesia Católica a decirnos que hay pobreza en la Argentina o que las pobrezas del gobierno no se cumplieron? Digo, en esto de pensar un país con un Estado diferente, ¿no? Un Estado en donde la Iglesia no tenga la hegemonía que tiene hoy en nuestra, no solo en Argentina, sino en muchos países de nuestra América. Sí, recién estaba escuchando en la radio que en el caso de Salta se enseña religión, uh-huh, y la Iglesia Católica está ahí en las escuelas públicas, ¿no? Uh-huh. Ahora aparentemente hay un grupo de padres que se ha presentado para defender los derechos de los niños y niñas que no son católicos, no son de esa fe o puedan tener otra fe, ¿no? Claro. Para ver si es inconstitucional, algunos planteos dicen que es constitucional. Por lo menos se está debatiendo ese tema, ¿no? Porque hasta este momento no se debatió, ¿no? No, ese o sea, digamos, como un tema tabú. Sí. Digamos, pensemos que las bombas sobre la Plaza de Mayo en el 55 mucho tuvieron que ver con esta idea de separar a la Iglesia del Estado. Mm. Digamos que el gobierno de Juan Domingo Perón en su momento pretendió, intentó, digamos, sacar la fe religiosa de los colegios. Digamos, mucho tiene que ver la presión de la Iglesia sobre las políticas públicas. Ahora, un dato de la realidad es que el déficit fiscal del Estado Nacional en el mes de abril superó los 18.000 millones de pesos, o sea, un 70% por encima de el déficit que tenían en el mismo mes del año anterior, o sea, en el 2016, a tres meses, cuatro meses de asumido este nuevo gobierno. Es decir, este gobierno que vino con la bandera de la pureza en la administración pública, de en contra de la corrupción, a favor de, digamos, impulsar la mejora de las condiciones de vida en nuestro país, terminar con esta locura del consumismo o del consumo excesivo, y bajar el déficit fiscal como política, como bandera, ¿no? Bandera de fundacional del gobierno de la Unión Cívica Radical PRO, ya en un año casi lo duplicó el déficit fiscal. No solamente lo duplicó, sino que endeudó al país en una cifra que va a ser muy difícil remontarla. Es decir, esto, seamos conscientes los argentinos y las argentinas, que en el 2019, cuando este gobierno deje de ser gobierno, porque va a perder las elecciones seguramente, como las va a perder ahora en octubre, nos vamos a encontrar con un problema muy serio en la Argentina. No solamente el déficit fiscal, sino también el pago de los intereses de la deuda, que ha crecido casi cuatro veces. Empezamos de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan de Sísifo en la mitología griega? Ese que lo habían condenado a arrastrar una roca hacia la montaña. Siempre. Y cuando caía la tenía que volver a subir. Bueno, lo mismo, ¿no? Nosotros más o menos nos sacamos un poco la deuda de encima, ¿no? Pero ahora volvemos con esa roca a remontarla, a llevarla a la cima de la montaña y otra vez empezamos de nuevo. Y este problema se viene agudizando, digamos, del endeudamiento, el endeudamiento público, que en realidad no es el endeudamiento del Estado como si fuera un ente separado de nosotros, sino que es nuestro endeudamiento. Es decir, porque si uno hace la cuota parte que nos corresponde a cada uno de los argentinos de los compromisos que está asumiendo este gobierno, tomando deuda del extranjero o emitiendo estas famosas letras, las LEVAC. Pero es un dinero que además no está. ¿Dónde está ese dinero? Es un dinero financiero que se sostiene. O sea, ¿no está en obras o...? Se sostiene con la maquinita de imprimir billetes y se sostiene con endeudamiento externo. Es decir, se toma crédito en el extranjero para poder subsidiar las LEVAC, que es la bicicleta financiera, esta diferencia. El 25% de interés en dólares, ¿no? Claro, entre que el dólar está, lo tienen, digamos, controlado, y que las tasas de interés van trepando diariamente, van subiendo diariamente, en determinado momento hay que pagar esa diferencia. No cierra. Diferencia se paga con recursos públicos, pero los que traen dólares a la Argentina, los cambian por peso, los meten en el circuito financiero de las LEVAC y a los pocos meses lo convierten nuevamente en dólares. No meses, días. Esos dólares, a diferencia de dólares, de algún lado sale, sí, porque la Argentina no fabrica billetes dólares. Fabrica, es de la deuda, pesos. Es esa deuda que se está tomando. Exactamente, con los pesos se compran billetes dólares. Esto va a generar, esto es una bomba que va a estallar. Digamos, seguramente no va a estallar antes de estas elecciones de octubre, y la van a tratar de controlar todo lo posible hasta que en algún momento esto va a producir una gran devaluación, más grande que la que tuvimos en el 2015 cuando asumió este gobierno. Hasta el secretario de Economía de Hacienda o de Hacienda de la municipalidad, Gustavo Schroeder, sostiene esto mismo, que desde, por ejemplo, en el 2012, en la municipalidad del Partido General Pueyrredón, hay un esquema de déficit continuo en el municipio. Déficit continuo que se va sosteniendo con los aportes que se van recibiendo de provincia o de nación. Déficit que este gobierno, el gobierno de Arroyo, lo siguió incrementando. Más allá de que diga que produjo un recorte en el déficit fiscal. No lo produjo ese recorte. Digamos, tiene un déficit que es constante, que se mantiene a lo largo del tiempo y que no lo pueden llegar a, no lo pueden sostener porque el cálculo del presupuesto municipal no contempla que el Mar del Plata tenga autonomía de vuelo, que el Mar del Plata pueda llegar a sostenerse con recursos propios y que realice obras con recursos propios. No lo puede resolver porque está dentro de la matriz de pensamiento de los gobiernos que hemos tenido, esta, de que es necesario recurrir a los aportes que realiza el Tesoro Nacional o el provincial. De ahí siempre dependimos de la provincia, no hubo una solución nunca a ese tema. Son las 8:30 de la mañana de este sábado 27 de mayo, 27 de mayo de 2017. Estamos en ¿Qué pasa aquí?, en este programa que arrancó a las 8, va a seguir hasta las 10 de la mañana, con Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica y puesta en el aire, en su cumpleaños. ¿Es cumpleaños o onomástico? No, mejor cumpleaños. Cumpleaños. Liliana Quintas, Juan del Valle de Arce y Eduardo Layuz a través de los micrófonos, a la espera de nuestro compañero Mariano Zurita. Tenemos un programa con... hoy inauguramos una columna propia. Uh-huh. Una columna que intenta ser... Yo decía, ¿de qué lado de la campana te pones? Eso, ¿de qué lado? ¿De qué lado de la campana nos ponemos? Uh-huh. Es decir, hay una campana que es la oficial... Sí. O que es la dominante. Que es la dominante, que es la del sistema, que es la del cerebro colonizado. Del sentido común. Hablando de iglesia. Sí, hablando de iglesia, sí. De sentido común, bueno, de dominación. ¿Desde de qué lado golpeamos la campana? Eso. Y el más difícil, nos toca el más difícil, porque es complicado, es fuerte el. El lobby es fuerte, la creencia, si luchamos vamos a tener un... hay que tener espalda para... porque yo he hablado con gente de que está convencida, hablamos del tema del caso del colegio Gianelli, ¿no? Está convencida que tiene que ver con las creencias, y bueno, cada uno se posiciona y bueno... en base a la propia historia, a las propias convicciones. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical, pero antes de eso quiero decirle que los compañeros de Verde Mundo, allá por el sur, en la ruta 11, dos kilómetros al sur del Faro, van a realizar mañana la Festiminga Verde Mundo, mañana 28 de mayo a partir de las 13 horas. Va a haber intervenciones artísticas, Simbalaye, Verónica Vallejo, Fabio Herrera, una intervención teatral, una radio abierta, Pleamar Fusión, Rondamón, y también una colecta de alimentos no perecederos para el comedor Pucarat. Van a seguir trabajando en ese lugar, van a hacer limpieza de la playa, del médano, y van a realizar una plaza de juegos. Así que mañana Festiminga en Verde Mundo, allí a 2 kilómetros al sur del Faro. Y ahora vamos a escuchar a León Gieco en Hombres de Hierro.

AFM de la Azotea 887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. FM de la Azotea 887. Comunicación participativa. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Son las 9 menos 20 de este sábado 27 de mayo y le agradecemos mucho a nuestro columnista también de cabecera, compañero, historiador. Sí, pero hace mucho que no viene. Que hace mucho que no viene, pero bueno, en esta oportunidad lo molestamos por teléfono a César Román. Buen día, César, ¿cómo estás? Buen día, compañero, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, César. Bueno, nos parecía imprescindible que estuvieras hablando desde nuestro programa, porque en próximos días más arranca una nueva etapa de este juicio allá en Entre Ríos contra militares y policías que actuaron en la dictadura militar y que te tuvieron a vos y a tus compañeros de secundaria en aquel entonces como objetos de un mal deseo por parte de las fuerzas de la dictadura militar, en donde no solamente secuestraron, torturaron y desaparecieron a muchos compañeros de ustedes. Contanos un poco cómo va a ser esta nueva etapa, este juicio que se inicia al genocida José Darío Mazaferri. Bueno, para poner un contexto, digamos, y explicar mejor a la audiencia marplatense, habría que decir, digamos, que la provincia de Entre Ríos tuvo dos grandes juicios, uno, digamos, del área de Paraná, y otro, el juicio denominado Arguindegui, en relación al exministro del Interior de Videla. Uh-huh. Mazaferri debió ser juzgado dentro de esta última mega causa que comprende delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio de las ciudades de Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay. El grupo de tareas que actuaba en Concepción del Uruguay estaba liderado por José Darío Mazaferri, que llegó a ser comisario general de la Policía Federal, y en 2009... durante la etapa de instrucción del juicio, cuando ya se vio acorralado, se dio a la fuga. Y en el juicio de Arguindegui, digamos la mega causa Arguindegui, fue en el 2012, por lo tanto no pudo ser juzgado y finalmente, digamos, fue atrapado, por así decirlo, en el 2013. Por lo tanto, este juicio vendría a ser una segunda etapa de uh-huh. el juicio de la mega causa Arguindegui. Uh-huh. Y juzga justamente delitos que ocurrieron en Concepción del Uruguay, vinculado a lo que se denomina ahí en el pueblo, en la ciudad de Concepción del Uruguay, la noche del mimeógrafo. La noche del mimeógrafo. Que se trata, digamos, de un conjunto básicamente de estudiantes secundarios, dentro de los que yo me encontraba, y jóvenes que pertenecían a juventudes políticas, que durante 1976 organizamos, digamos, un conjunto de actividades en contra de, denunciando la dictadura de Videla, uh-huh. un conjunto de volanteadas, hasta incluso, porque nosotros fuimos secuestrados el primer día de las vacaciones de invierno de 1976, en julio, el 19 de julio de 1976, teníamos planificado hacer una pintada y bueno, todo ese tipo de actividades. Este, bueno, este es más o menos el encuadre, digamos, ¿no es cierto? De los estudiantes secundarios fuimos severamente torturados, particularmente la primera semana, la que va del 19 al 20 y pico de aquel año, de julio, y posteriormente fuimos dejados en lo que se llama libertad vigilada, que es una figura que utilizaban, se utilizó, digamos, en la dictadura militar, en algunos casos, que es no salir de la ciudad. Y los cuatro compañeros de Juventudes Políticas fueron trasladados primero al penal de Gualeguaychú y luego al penal de Coronda. Fuimos todos pasados a lo que se llamaba el PEN en ese momento, Poder Ejecutivo Nacional, y ahí estuvieron 2 años detenidos. De estos últimos compañeros fallecieron 3, porque las condiciones carcelarias fueron brutales, tremendas. De modo tal que lo que quiere significar que hay dos grupos ahí, dos grupos victimizados. Uno somos nosotros, los estudiantes secundarios, y otros los compañeros que militaban, digamos, en Juventudes Políticas. Este personaje, Mazaferri, que fue, bueno, jefe de policía en aquel momento, en este momento está en prisión, está detenido. El perfil de Mazaferri, digamos, es más o menos el siguiente. Mazaferri llega a Concepción, Uruguay, en el año 75, joven oficial de inteligencia de la Policía Federal con el cargo de inspector, y digamos, lo que nosotros denunciamos, observamos, y finalmente en la primera sentencia que tenemos de la causa Arguindegui, lo que se desprende de ahí, es que Mazaferri regenteaba lo que podríamos decir la microfísica del terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay. Puesto que, digamos, mientras nosotros estuvimos detenidos ahí en la Policía Federal no dejaba de funcionar, es decir, de 7, 8 de la mañana atendía al público por el tema del, en ese momento el documento de identidad más importante era la cédula, no sé si te acordás de eso. La emitía la Policía Federal, lo mismo que otras documentaciones que de necesidades públicas, ¿no es cierto? Y a partir cuando eso cerraba, 2, 3, 4 de la tarde y sobre todo a la noche, empezaba a funcionar lo que vulgarmente se conoce como la patota, que es el grupo de tarea que funcionaba ahí. Un grupo de tarea que funcionaba en Concepción de Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, digamos, y digamos en toda esa zona de frontera, ¿no es cierto? Realizaba una especie, vamos a decir, de control fronterizo. Amén de que Mazaferri desarrolló todo un proceso de centralización de la inteligencia, esto se demostró durante el juicio de Arguindegui. Por eso, digamos, los juicios son importantes en el sentido de la reconstrucción de la verdad, de cómo funcionaba el terrorismo de Estado. Entonces, de una parte, digamos, estaba la Policía Federal, vamos a decir, entre comillas, legal, y del otro lado, digamos, por la noche comenzaba, digamos, un funcionamiento de una lógica concentratoria, vinculada, digamos, a los tormentos, al terror, al disciplinamiento social, porque, bueno, el objeto, digamos, de estos perpetradores en ese marco, en esa ciudad, digamos, tan pequeña, que tenía una vida política interesante, pero que no se podía comparar de ninguna manera con los grandes centros urbanos, estaba orientado, digamos, a que los tormentos fueran disciplinador no solamente para nosotros, sino para el conjunto, digamos, de los estudiantes y para el conjunto de los sectores juveniles más radicalizados en aquel contexto. Es interesante, hablando de la década del 70. Es interesante esto que está señalando César, de este dispositivo de poder. Te escucho un poco lejano ahí. A ver si, Lola, corregimos, ahí estás, ahí nos escuchás. Sí, sí. Te decía que me resulta muy interesante este planteo que estás haciendo sobre este dispositivo de poder allí en Concepción del Uruguay, en cuanto a que los grupos de tarea no eran personajes que salían, digamos, de las cuevas a la noche, sino que por el día te atendían en el mostrador de la mesa de entradas de la policía o de alguna dependencia, digamos, con una cara, digamos, de ciudadano comprometido, y por la noche te atendían, digamos, en la mesa de tortura. Pero, digamos, era muy difícil para ustedes también lograr distinguir esta situación, ¿o era percibible? El caso de Mazzaferri y el caso de Rodríguez, alias el Moscardón, que compone parte de... que también está juzgado y preso, y que comprende parte, digamos, del grupo de tareas. El Moscardón vivía a 4 cuadras de mi casa. Yo fui a la escuela con el hijo mayor y con el hijo menor de él. Uh-huh. El hijo mayor es un año mayor que yo y el hijo menor es un año menor que yo. Por lo tanto, me conoce desde que yo era gurí, como se dice ahí, claro, en Entre Ríos. ¿Habrás ido a tomar la leche algún día a la casa? ¿Cómo? ¿Habrás ido a tomar la leche algún día a su casa incluso? Jugábamos al fútbol, a la pelota y todo ese tipo, digamos, evidentemente me conoce de que yo soy niño. Sin embargo, no tuvo el menor reparo, digamos, fue de las personas que más me torturó a mí particularmente. Uh-huh. Junto con este, con Mazzaferri. Y el caso de Mazzaferri, luego de que de esta libertad vigilada, me lo encontré varias veces a Mazzaferri, y no sé si recordarás que en el Mundial del 78 la gente sale a festejar que ganó Argentina, etcétera, uh-huh, etcétera. En Concepción del Uruguay, en la columna, ¿no es cierto?, de los festejos del Mundial del 78, en la parte de adelante, iba Mazzaferri, otro personaje que le decían el cordobés, que también estuvo en el secuestro mío y de otros compañeros, con el Dodge 1500 negro en el cual me secuestraron aquella noche del 19 de julio de 1976. O sea que te podrás imaginar que, y estoy hablando del año 78, me secuestraron en el 76, y en el 78 estos personajes, digamos, ocupaban la esfera, uh-huh, de lo público, digamos, con una visibilidad quizás mayor, dadas las características de impunidad de la población en la, claro, cual yo vivía. Y que si no hubieran estado los juicios por la verdad, hoy estarían caminando al lado nuestro también. Exactamente, sí. Esto fue muy violento durante mucho tiempo ahí en Concepción. Bueno, después yo me fui de Concepción del Uruguay, me vine para vivir a Mar del Plata, en la temporada que va del año 84 al 85, pero durante toda esa etapa me los encontraba recurrentemente, digamos. Uh-huh. Por otra parte, esta figura de libertad vigilada significaba que mi mamá, pues yo tenía 17 años, era menor, tenía que ir a firmar todas las semanas al regimiento, ¿cierto?, al cuartel militar, tenía que ir a firmar, a confirmar de que yo estaba, digamos, en la ciudad. Esto con el tiempo se fue desgastando y, bueno, yo tuve posibilidades, digamos, de emigrar de Concepción, porque durante la dictadura, porque, digamos, se hacía prácticamente ir, no podía, digamos, desarrollar mi vida social o lo que fuere en el marco de una dictadura que también era difícil, digamos, desarrollar vida social alguna. Hola, César, Liliana te habla. Hola, Lili, ¿cómo te va? El impacto psicológico es impresionante, ¿no? Digo, sí, yo, escuchándote a vos desde afuera, vos lo contás así, muy calmo, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste? ¿Qué mecanismos utilizaste para poder salir adelante, ¿no? Porque yo supongo que debe ser como un gran tractor que te aplasta, muy tremendo, ¿no? Y además muy joven. Primero el miedo. Nosotros, digo, me es imposible pensar como individualmente este tema. Digo, no, cuando digo nosotros, porque vos te imaginás, estudiantes secundarios, en esa edad, la unión que tenés con tus compañeros, ¿no es cierto? Porque aparte éramos compañeros de militancia, pero éramos amigos en un pueblo chico, y hay algunos, por ejemplo, con Roque Minata somos amigos de la niñez, lo conozco de los 8 años, bueno. Por eso hablo de nosotros, digamos. A nosotros nos costó mucho, tuvimos caminos distintos. A mí, por ejemplo, aparte, quedamos expulsados del colegio. Por lo tanto, yo no pude continuar, digamos, mis estudios hasta mucho tiempo después. Mis estudios secundarios, me refiero. Y digamos, y fue una etapa de, yo diría, de rancia, digamos, de... por otra parte, en la dictadura, no solamente los que fuimos víctimas de la dictadura tuvimos problemas, sino que era espantoso, digamos, no se podía hacer nada, no había libertades, no había libertad de reunión, no había posibilidades de desarrollar no solamente las cuestiones políticas, las prácticas políticas, sino las prácticas artísticas también, acordate de la cantidad de artistas exiliados, etcétera. Y eso acotaba aún más, digamos, las posibilidades de reelaborar todo esto. Esto lo fui reelaborando, a mí me ayudó mucho hacer muchos años de terapia con una profesional muy importante aquí de Mar del Plata, y creo que, y siempre, digamos, estar dentro, más o menos, dentro de mis posibilidades, en la lucha dentro del movimiento de derechos humanos, que fue muy larga, ¿no es cierto?, a partir de que se juzgaron a las juntas, nosotros, a partir de que se formó la CONADEP, nosotros ahí hicimos la denuncia, y yo creo que, digamos, seguir desarrollando por un lado la militancia política, por el otro lado la terapia, y por el otro lado, digamos, un contexto de amistades y familiares de mucho afecto, me ayudaron, digamos, a poder hoy hablar, como vos decís, con cierta soltura de esto que fue tremendamente siniestro, y que yo creo que eso siniestro, llevado al desarrollo de particularmente de la práctica política, hace que todavía tenga voluntad, digamos, de ir a enfrentar y todo este tipo de cuestiones. Por eso a veces cuando algunos compañeros se encierran en sí mismos, que han sido victimados por el Estado, por el terrorismo de Estado, se encierran en sí mismos, digamos, me da la sensación como que sufren el doble esta situación. En mi caso, digamos, esto fue lo que metafóricamente, digamos, me ayudó, digamos, a sobreponerme, continuar mis estudios, poderme recibir, formar una familia. Y en esta etapa, César, creo que no es menos valioso también la posibilidad que todo esto lo plasmes en una tesis doctoral, porque calculo yo que esto debe tener un capítulo muy importante en tu trabajo de tesis, que espero que esté avanzada, no sé en qué etapa estás. Sí, sí, bueno, sí, eso es fundamental, la escritura. Sí, estamos trabajando en la tesis doctoral vinculada a este tema. Ya andamos por el primer capítulo, elaborándolo. Y cuando tenga, digamos, algún texto que merezca, digamos, ver la luz, serán los primeros, digamos, en que se los comunique. Pero más allá, digamos, de la tesis, es la importancia de poder primero decirlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y segundo, escribirlo, digamos. Esos dos procesos, digamos, son procesos al mismo tiempo reparadores y sanadores. Uh-huh. Lo mismo pasa con el tema de los juicios, quiero decir. Los juicios, yo entiendo, son de la que vos, Liliana, me preguntabas, sí. Uno de los elementos que me, digamos, cómo decirte, fue más reparador desde el punto de vista anímico y simbólico para nosotros, es el hecho, digamos, de que fuimos escuchados, dimos testimonio, el hecho de dar testimonio ante la Administración de Justicia, independientemente, digamos, de las críticas que tengamos ante la Administración de Justicia, ¿no es cierto? El hecho de dar testimonio, la verdad que yo salí muy muy aliviado, digamos, muy aliviado y muy muy fortalecido anímicamente con esa cuestión. Ya lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, César, pero... De verdad, ese núcleo fue muy importante, digamos, porque ahí en Entre Ríos, particularmente en Concepción del Uruguay, antes del juicio nuestro, ¿no es cierto?, sabía poco, paradójicamente, de todos estos elementos. Bueno, el tema, el eje justicia ya es más complicado, digamos, porque esto viene tarde, en fin. Pero por lo menos desde ese punto de vista, digamos, creo que fue un aporte y en ese sentido, digamos, hay una reparación. Sí, y no, que te decía que este un poquito más alto, Rodrigo. Esta sensación que vos estás planteando tiene que ver con algo que se da o se dio en otros militantes que lograron de alguna manera reconstruir su historia y reconstruirse ellos mismos en la medida que lo pudieron manifestar y lo pudieron hacer público, ¿no? Ahora, me parece interesantísimo trabajar este capítulo que tiene que ver con esto de las libertades vigiladas, ¿no? Esta microfísica del poder que se da no solamente por la persecución o por la observación de parte de las fuerzas represivas, sino también por la sensación familiar, esta de tener que estar yendo semanalmente a dar testimonio que su hijo o su compañero, quien fuera, está vigilado por su propia familia, ¿no? Está controlado por su propia familia. Esto me parece perverso y digamos, se sale de los parámetros de una exclusiva burocracia, ¿no? Eduardo, ¿me dejás intervenir un segundito? Era perverso también... Por ejemplo, hola César, Juan del Valle Arce te habla. Mi madre, por ejemplo, me quemó todos los libros que yo tenía, libros que eran algunos de María Elena Walsh, tenía algún libro, sí, de izquierda, y mi madre, para preservarme a mí, porque sabía que me iba a caer yo, porque yo era militante, mi madre se tomó ella el derecho de quemarme los libros y me los enterró en el fondo de mi casa. Yo me puse a llorar cuando mi madre me quemó los libros, pero mi madre lo hacía para salvarme, para protegerme. Eso es lo que César cuenta un poco. Sí, el tema familiar es todo un capítulo. La verdad, aparte mis padres estaban separados, lo cual para esa época era bastante una novedad, digamos. Y mi mamá sufrió mucho todo este proceso, mucho. ¿Vive tu mamá, César? ¿Cómo? ¿Vive tu mamá? No, mis padres ambos están fallecidos. Mi papá tenía una conciencia mayor y digamos que, vamos a decir, de la familia de la cual viene mi mamá, que es una familia tradicional de Concepción, y la acción de mi viejo y otros padres un poco... digamos, ayudó a que nosotros los estudiantes secundarios no terminemos con nuestros compañeros ahí en Coronda, lo cual hubiera sido bastante peor para nosotros, porque éramos muy jóvenes. Teníamos 17 años, uno de los compañeros tenía 16, bueno, en fin. Hubiera sido una situación aún más gravosa. Y lo que dice Juan es bien interesante porque, si bien es cierto, nosotros teníamos, digamos, una lectura de la política... En mi caso, por ejemplo, recién estaba construyendo mi identidad política. El resto de mis compañeros pertenecían a la UES, ¿no es cierto? Y algunos de ellos pertenecían también a la JP. Yo estaba en un proceso de construcción política y tenía una influencia, vamos a decir, más grande que... Por supuesto que recibía todo esto del clima político de los 70, pero más que eso en mi caso... recibía la influencia de, digamos, de la revolución cultural. Me acuerdo que compraba una revista que era la revista Pelo, y junto con el póster del Che Guevara que había salido en una revista que se llamaba Historia de las Revoluciones, tenía colgado en mi pieza todos los pósters de los grandes grupos, Pink Floyd, etcétera, y tenía el póster de Jimi Hendrix al lado del póster de el Che Guevara. Cuando allanan mi casa... por otra parte, mi mamá estaba sola, entraron los milicos, bueno, se se dieron situaciones de violencia, etcétera, entraron a mi pieza, me llevaron algunos libros que ahora después te cuento, y se llevaron todos los pósters. Y en uno de los interrogatorios, por supuesto que me prendieron fuego adelante mío el póster de Che Guevara en la primera noche que me torturan. Y más adelante, en otras secciones, me muestran el póster y me dice, ¿y este quién es? ¿Cómo? Me muestran el póster de Jimi Hendrix, pensando, digamos, que qué sé yo, que sería parte de... Tupac Amarudes. Claro. Y encima eran yo brutos. Yo digo así, un poco con esa impronta juvenil, pero no, ese es Jimi Hendrix. Me dieron una paliza tremenda, digamos. Sí. ¿No? Nunca me voy a olvidar de Jimi Hendrix. Lo digo un poco con humor, pero claro. Es así como dice Juan. Y aparte, bueno, me llevaron una cantidad de libros que circulaban en ese momento, folletines y qué sé yo, digamos, en un allanamiento totalmente ilegal, digamos. Es uno de los delitos por los cuales está imputado y procesado Mazzaferri, ¿no? César, entonces el próximo lunes 5 de junio arranca esta nueva etapa de este juicio de la causa de Arguindegui, en este caso... a este comisario, no sé, policía Mazzaferri, que te tiene a vos, entre otros, como testigo calificado. Suponemos que estarás viajando para... ¿esto se hace en Concordia, en Concepción? En Paraná. ¿En dónde se hace el juicio? Se hace en Paraná porque es el único tribunal oral federal de la provincia. Y arranca así los días que vos decís. Bueno, César, te comprometemos para tenerte nuevamente y si es posible acá en el estudio para hablar sobre este juicio y bueno, y algunas otras cosas más. Hoy nos quedó pendiente hablar del cordobazo, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. No hay ningún problema. No, gracias a ustedes. Cualquier momento nos damos una vuelta por la radio y seguimos analizando todo esto. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo y ten en cuenta que vamos con vos. Sí, bueno, no estás solo. Muy amable, muy amable. Bueno, ¿con quién hablábamos? César Román, historiador, militante comprometido, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en poco tiempo más, doctor en historia. En historia. Y nos vamos a la música y vamos a pasar un tema que ya lo escuchamos hace poco, pero lo vamos a escuchar de nuevo, porque vamos a entrar a hablar de niños y niñas pequeños. Entonces vamos a escuchar a Pedro Guerra y Jorge Drexler, Cuídame. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Thank you.

Nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Cuarto y seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7 Radio de la Azotea, y como lo habíamos anunciado, hoy arrancamos con una columna de... Hace un ratito tuvimos una especie de columna con el profesor, historiador, compañero César Román, pero hoy arrancamos con una columna ya de manera formal con la licenciada Patricia Gordon. Buen día, ¿cómo estás, Patricia? Buen día. Junto a ella está el doctor César Sivo. Buen día, ¿cómo estamos? Hace mucho tiempo que nos conocemos, César. Hace mucho. Sí. Hace mucho. Qué alegría verte otra vez. Igualmente. Sí. En los micrófonos, en este caso de Radio de la Azotea. Y Patricia, bueno, tu columna que arranca hoy, sí. Te dejamos en libertad para que después nosotros hagamos estos intercambios que solemos hacer. Me parece muy bien y contenta y agradecida por esta invitación, porque me parece que es un espacio necesario, ¿no? Estamos acá para poner palabra, para sacar la voz y para para enfrentar con la palabra muchas veces la imposición del silencio. Pero desde una actitud abierta, y valga la redundancia, abiertos y abiertas al debate, que me parece que es lo más importante en temas que generan muchas veces tanta confusión, tantas opiniones encontradas, tanto desconocimiento hay a veces, ¿no? El 16 de mayo, hace muy, muy poco tiempo, me encontraba con un grupo de compañeras, de compañeros, de otros profesionales, de organizaciones y demás, en la puerta de tribunales, en un rol que a alguna gente le molesta mucho, ¿no? Porque a veces es muy criticado el tema de la militancia, es muy denostada la palabra, sobre todo cuando la ejerce una profesional de la psicología. Pero yo estoy muy orgullosa de ser militante por los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, y contra el abuso sexual. Concibo de esa manera la profesión que ejerzo. El 16 de mayo, como decía, me encontraba en la puerta de tribunales acompañando a familias, a madres, a padres, abuelos, abuelas, tías, amigos de esas familias que estaban esperando una sentencia, ¿no? En este caso conocido como el caso Gianelli Fleming, donde había una acusada de abuso sexual y de corrupción de menores. A eso de las 10 de la mañana estaba charlando con un periodista que quería hacerme una nota y me dijo: ¿cómo te vas a enterar de esto? Digo, bueno, de alguna manera nos enteraremos. No terminó de decir eso, me miró y me dijo: está absuelta. Bueno, a mí se me congeló un poco el alma, diría, ¿no? Porque El periodista lo sabía. El periodista se entera cuando se entera, porque bueno, seguramente había otros periodistas cerca de la sala de la audiencia y varias personas se iban enterando por la tecnología, ¿no? Y me mira y me dice: está absuelta. La sensación fue muy extraña. No porque guardemos un deseo de venganza o de odio contra nadie en especial, sino porque sostenemos la idea de justicia para los chicos. Inmediatamente yo miré a esas familias, nadie se había enterado aparentemente de la situación, y como casi en una película de terror, empecé a decir: está absuelta, está absuelta, está absuelta. Me miraban y como en una película de terror, yo sentía que hablaba y nadie me escuchaba, porque todo el mundo seguía hablando de lo que, y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Empecé a levantar la voz y bueno, alguien se dio cuenta de lo que estaba diciendo y esto se fue transmitiendo y después vino todo lo que vino, que fue conocido en los medios, ¿no? Sobre todo el desgarro, el dolor, la bronca, la desilusión, la desesperanza y la caída de todo lo depositado en la justicia, ¿no? En lo que la gente común llamamos la justicia. Y sobre todo la caída de la confianza, yo observé eso. A partir de ahí empieza un camino distinto, que es el camino de la reconstrucción. Nos encontramos en este momento con muchas otras personas en este camino de la reconstrucción, del acompañamiento, del empoderamiento, y empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Las familias empezaron a hablar, rompieron con ese silencio al que estaban obligados a llevarlo a cabo por preservar la identidad de sus hijos, y hubo distintas acciones que se fueron desarrollando que después tal vez podamos comentar un poquito más. Pero me interesa, hablando de justicia, me interesa la presencia de uno de los abogados querellantes, que es el doctor César Cibo, que está acá con nosotros y nosotras, porque bueno, yo con esta introducción también lo que quiero transmitir es, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Porque yo también me incluyo en esto, con esta confianza en la justicia, y a mí me parece que la justicia no es toda la misma, que la idea de justicia no es toda la misma, y que hay distintas voces y distintas ideas. Por eso me parece muy oportuno darle la bienvenida a César Cibo, y bueno, y preguntarle a él, y darle la palabra para que nos pueda de alguna manera ilustrar, por decirlo así, acerca de qué es lo que él piensa de esto que yo estaba comentando en relación a esta caída de la confianza y de lo que él quiera decir. Bueno, mirá, el primer punto, hay que marcar algo que me parece que es muy relevante, que es el nivel de credibilidad que tiene la justicia, la imagen, ¿no? Esta idea de imagen positiva que tiene la justicia. La justicia tiene un 3% de imagen positiva, está por debajo de la policía, ¿sí? O sea que si la gente tiene esa imagen de la justicia es porque no cree mucho en el funcionamiento del sistema de justicia. Y digamos que los jueces se encargan sistemáticamente de mostrar determinadas cosas como para que la gente siga descreyendo de la justicia. El 2-1 de la corte, de una corte que esperábamos que un Rosati y un Rosengrat hicieran una cosa de esas, ¿no? Y una Highton completamente condicionada. Pero el 2-1, esa aplicación absurda del 2-1, no hizo más que reflejar la cultura judicial, el posicionamiento del Poder Judicial con muchos temas y sobre todo el distanciamiento del Poder Judicial en relación a la sociedad. Y el Poder Judicial funciona con muchos prejuicios, y el problema que hay en las cuestiones vinculadas con los abusos sexuales infantiles es que siempre toma el camino más corto, es el camino de la incredulidad. Y el camino de la incredulidad, en este caso particular, se daba por dos razones concretas. La primera, ¿cómo puede pasar eso en un establecimiento educativo? ¿Quién se va a creer? Eso es imposible. De hecho, la defensora al día de hoy sigue sosteniendo de que nunca puede darse en un jardín de infantes una situación así, cuando la propia dirección de escuela tiene un protocolo en una guía para situaciones conflictivas en la que tiene un capítulo específico de abusos sexuales en el ámbito escolar. Lo hicieron porque no tenían otra cosa que hacer. Claro, o sea, se sobreentiende que si eso está es porque por lo menos es una hipótesis plausible. Y En la misma lógica esta de la incredulidad inicial, no solo esto, que sea dentro de una institución educativa, en un aula de clase, con un montón de víctimas, se le suma también el hecho de que los que pueden aportar información, las fuentes de información, son personas de 3 a 5 años. Y entonces, justamente, en determinadas situaciones, uno podría entender que esos chicos pueden decir lo que los padres quieren decir, etcétera, que es todo este juego. Y entonces el Poder Judicial arrancó con una incredulidad doble. No puede pasar en un colegio y chicos de 3 a 5 años pueden decir cualquier cosa que los padres le quieran decir. Así arrancó. Y entonces, desde ese primer momento hasta la sentencia, el Poder Judicial fue marcando a cada instante su ideología. Vamos a ser claros. Si vos tenés un hecho que ocurre en determinado lugar, ¿qué es lo elemental? Preservación de la escena del crimen. De hecho, si ustedes miren las series americanas y todo, vienen con la cinta, ¿no? Que dice crime scene, o sea, escena del crimen, o sea, preservación de la escena del crimen. Si encinta, no pasa a nadie. Y acá al colegio llegaron 4 días después, o sea, el fiscal tardó 4 días. Desde el momento que de la comisaría de la mujer le informan que hay varias denuncias por un supuesto abuso sexual dentro de una institución educativa, el fiscal tarda 4 días en llegar y en el camino le empiezan a enmascarar las cosas. Perdón, doctor, son varias denuncias. Sí, varias denuncias. El primer día había 20 denuncias, el segundo día se fueron incorporando otras. Y entonces, ya tenemos, no se preserva la escena del crimen. ¿Qué es lo segundo que tenés que hacer? Tenés que ir a buscar evidencias que sabés que no te las van a aportar. Es decir, si hay chicos que están narrando que la maestra tiene tal ropa interior, tenés que ir a, por lo menos, a corroborar si esa ropa interior existe, porque te dan detalles concretos. Tenía tales dibujos. Bueno, allaná. No te digo que le secuestres. Sacale fotos y es suficiente. Tampoco se hizo. Pero tampoco podemos saber si en ese domicilio había computadoras que tenían fotos de los chicos, por ejemplo. No lo podemos saber, porque atrás de un pedófilo a veces hay redes de pedofilia y a veces hay pornografía infantil. No podemos saberlo. Hoy no podemos saberlo. Hoy puede ser una conjetura, pero lo estamos viendo en el próbolo, que haciendo un allanamiento encontraron videos, fotos, etcétera, de los chicos víctimas. ¿Sí? Víctimas de hace 8 años y encontraron fotos hoy de aquellos abusos de aquel entonces. Hoy no lo podemos saber. En esta causa, como no se atrevieron a hacer eso, ¿por qué? Y porque es un establecimiento educativo, porque bueno, y los chicos, y todavía no faltan las cámaras Gesell. Los padres están contando lo que dicen los chicos. Pero bueno, no están las cámaras Gesell, ¿cómo vamos? O sea, ese miedo a hacer lo que tenés que hacer. ¿Qué problema podés tener? Allanás. No encontrás pornografía, no encontrás fotos de los chicos, no encontrás esto, no encontrás la ropa interior. Bueno, no pasó nada. ¿Y si encontrás? El Poder Judicial marcó desde ese primer momento no solo una posición de incredulidad sobre la cuestión, sino una posición ideológica respecto de este tipo de situaciones. Como que el Poder Judicial fue indiferente, y es indiferente, como pasaba en su momento con la violencia de género, que iban las mujeres, y en el Poder Judicial, ¿saben lo que decían? Yo estaba en el Poder Judicial en aquellos momentos, yo estuve del 86 al 91 como funcionario judicial, y lo que se hablaba en ese momento es decir, no, mira, nosotros vamos a actuar y después va la mujer y se arregla con el marido, y nosotros nos ponemos a hacer, y la mujer al otro día está de nuevo con el marido, que se arregle. Prejuicios. Era una cuestión doméstica. O sea, hasta que no se visibilizó realmente la cuestión de la violencia de género, siempre el Poder Judicial tuvo una posición prejuiciosa, claramente. Y con esto ocurrió lo mismo. Tanto es así que en otras situaciones, de acuerdo a quién sea el sospechado y de acuerdo a las características de los hechos, ahora le voy a decir una frase que es tremenda, pero que es así, en otras situaciones, no solo allanan y hacen un montón de cosas, también vinculadas con abusos sexuales, sino que además detienen. Y en este caso, el fiscal pidió la detención en un momento, cuando ya había un montón de relatos, y la justicia de garantías dijo que no, porque era una docente. Es decir, con más razón, porque en el camino, esa persona imputada de un delito de poder como es este, esa persona salía a los medios, le hacían entrevistas, hablaba. Entonces, es decir, la víctima te va dejando cada vez más chiquita y además te va victimizando todos los días porque vos ves que la persona que te abusó aparece en los medios de comunicación diciendo, pero estoy acá, no me pasa nada, riéndose de todo. Entonces, digamos que en todo el derrotero fue siempre igual la posición del Poder Judicial. La sentencia es la consecuencia del posicionamiento del Poder Judicial. El juicio era, para los jueces, casi la culminación para de todo lo que previamente ya habían decidido. Ellos entendían, esto no puede suceder, y ya está. Y entonces dejaron de lado los estándares de UNICEF, dejaron de lado los análisis probatorios como corresponde, atacaron a la entrevistadora forense, que no actuó de perito, actuó de entrevistadora forense, es la que hace las preguntas. O sea que cuando uno mira los absurdos que contiene la sentencia, mira los prejuicios que desarrolla la sentencia, no hay ninguna duda de que es, como decía, la culminación de un proceso lleno de prejuicios, de incredulidad, etcétera, y que marca el posicionamiento del Poder Judicial con determinadas cosas. Cuando el Poder Judicial decide que algo no existe o que no puede hacer, o lo invisibiliza, lo sostiene. Bien, bien. Bueno, creo que es muy interesante, muy, muy, muy clara esta idea, como para poder entender o poder tener más elementos para pensar por qué es posible esta caída en la confianza de algo que inclusive, como dice el doctor Sivo, ya parecía que estaba de antemano. Y tal vez me gustaría ahora, en el próximo bloque, poder avanzar sobre esta cuestión de, cuando nombrabas a la perito, ¿no?, a la entrevistadora forense, hay una gran desprotección hacia los profesionales que trabajamos en esto, y es muy reciente, esta misma psicóloga, esta misma perito, ha hecho una declaración que a mí me pareció muy interesante, porque ella está hablando de la violencia de género que se ejerció hacia ella durante todo este tiempo, y me parece que tenemos que avanzar sobre esta idea, porque creo que se viene ejerciendo un nivel muy importante de violencia de género hacia las peritos de parte, hacia los peritos oficiales, uh-huh, a partir de determinados hechos que, por ejemplo, sucedieron en esta causa. Interesante esto de cómo vamos enlazando lo que hablábamos hace un rato con César Román sobre estos dispositivos de poder que nos trascienden, ¿no? Y esta microfísica del poder. En el caso de la dictadura militar, bueno, César, vos también has tenido intervención en los juicios por la verdad y demás. Esto de utilizar, digamos, como mecanismo de control y de vigilancia a la propia familia, ¿no? En esto de la libertad vigilada. Y en este caso, esta microfísica del poder que se da en el caso de la violencia de género o en el abuso infantil, en la corrupción de menores o de niños, no me gusta decir menores, en la corrupción de niños y niñas, esto también, este aparato que se va metiendo, digamos, sin que nos demos cuenta entre nosotros, ¿no? Esta microfísica que no es el poder, digamos, como un ente o un organismo supra, gigante y monstruoso, sino que es algo que está entre nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Pero de esto, si les parece, vamos al próximo bloque y lo seguimos hablando con la licenciada Patricia Gordon y con el doctor César Sivo. Bueno, vamos a ir a la música, vamos a pasar algo alegre. Algo bien alegre y, bueno, enlazándolo, ustedes están hablar de confiar en la justicia. Bueno, justicia es un valor. No, nadie está hablando de confiar en la justicia. No, porque muchos en estos días me han dicho, muchos a raíz de este tema, hay que confiar en la justicia, confiemos en los jueces. Bueno, yo que recorro los miércoles los pasillos del penal de Batán, no confío mucho en el Poder Judicial, allí hay muchas personas inocentes, personas vulnerabilizadas. Y en homenaje a ellos vamos a escuchar Cumbia Chapa. Cumbia, capaz que alguno de ellos nos están escuchando. De las chapas.

Y a las 10 menos 20 abrimos nuevamente los micrófonos de qué pasa aquí, desde FM88.7 Radio de la Azotea, continuando nuestra charla en este intercambio que estamos haciendo con la licenciada Patricia Gordon. Estamos con la licenciada Patricia Gordon y el doctor César Cipo. Tal cual. Y bueno, lástima que no grabamos todo lo que pasó en estos 7-8 minutos de pausa para justamente poder retomar en este diálogo hacia toda la ciudad. Pero hablábamos de esto, ¿no? Del rol de la justicia y, digamos, sí, cuál es el contenido que tiene la justicia, ¿no? Es decir, uno la imagina como el resguardo que tiene la sociedad civil frente al poder, frente a los desmanes que puede producir o el poder político o la misma sociedad civil que interviene realizando estos hechos, ¿no? De violencia de género, de abuso de niños y de niñas, de corrupción de niños y niñas, de incestos. Bien, sí. ¿Podríamos contestar al oyente esa pregunta que nos hizo? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre este proceso, esto que se dio con el Colegio Gianelli, y el anterior docente de gimnasia, Pacheco Melo, Melo Pacheco es? Sí. ¿Hay diferencias o es totalmente distinto el caso? Mira, sugestivamente yo te diría, no solo que no hay diferencias, sino que se repiten patrones. Y acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Desde la defensa, en este último caso se hablaba de patrones en los denunciantes, la epidemia de denuncias y qué sé yo. Entonces lo que hay que plantearse es, por ahí, los patrones de conducta del pedófilo y no esta idea de patrones de conducta de padres de fácil sugestión. Es decir, hay 100 padres perversos, podríamos decir, entre dos colegios. Claro. Hay 100 personas que prefirieron ellos abusar de sus hijos, poniéndolo en una situación inexistente y sometiéndolo a la justicia, a psicólogos particulares, a terapeutas sostenidos en el tiempo. O hay pedófilos que efectivamente hicieron determinadas cosas, los chicos dijeron la verdad y los padres actuaron como padres. En los dos casos, en Melo Pacheco y en este, lo que se repiten son los patrones de las conductas periféricas, digamos, en relación a la persona que está sindicada como autora de determinadas conductas. Es decir, las conductas son similares de un docente y otro, de acuerdo a lo que describen las víctimas, y los periféricos, es decir, los administrativos, los no docentes, el personal directivo y los otros docentes, tienen la misma actitud, exactamente la misma. Es decir, esto no puede pasar, nosotros estábamos siempre presentes, esto se daba en determinado, en esos lugares, eran lugares visibles por todos, todos veíamos, siempre estábamos permanentemente atentos, eran tan lindas las clases. Pasa lo mismo con uno y con otro, es decir, dicen lo mismo. Los padres eran sumamente agresivos, los padres vinieron a romper el colegio, los padres hicieron tal cosa, los padres nos amenazan en la calle. Es decir, que lo que se repite son los patrones narrativos de la defensa y del núcleo, que también se da, paradójicamente, en una causa de un jardín de infantes en La Plata, que el imputado de apellido es Puig, en la que los docentes, los preceptores, etcétera, dicen, esto no puede ocurrir porque nosotros estábamos siempre presentes, es una hora especial, la docente de sala siempre está presente, etcétera, etcétera. Y entonces el tribunal de grado absuelve porque dice, esto no puede ocurrir, exactamente lo que dice acá. Y después el tribunal de casación dice, pero espere, pero si hay chicos que lo dicen, hay padres que lo dicen, tenemos todo esto, tenemos documentos médicos que lo dicen, como acá también lo hay. Y en función de eso, ustedes están diciendo que no puede pasar. Es decir, hay algo que es contradictorio, no hay razón suficiente, está violando el principio lógico, razón suficiente, hay que hacer un nuevo juicio. Digamos que yo te sumaría entonces, no solo Melo Pacheco, es exactamente igual en los patrones de conductas periféricas y la propia del supuesto abusador, sino que además también se repite en otro lado, por ejemplo en el caso Puig. Y también se dio en el caso en Centenario, en Neuquén, o sea, se ha dado en otros lados en la que los patrones de respuesta institucional son exactamente idénticos. Me parece que eso es lo que se repite una y otra vez, ¿no? A lo que dice César y tiene que ver con la pregunta y que se repite en este tipo de sentencias, diría, es la descalificación hacia los profesionales, sobre todo hacia las profesionales. Recientemente la decía antes que la perito oficial ha denunciado públicamente una situación de violencia de género en el caso del Gianelli Fleming. Y a mí me parece importante, así como cuando el abuso es intrafamiliar, Eduardo decía recién, bueno, llamar incesto al abuso intrafamiliar, porque el abuso intrafamiliar es un término muy tranquilizador. Uh-huh. Generalmente en algunas audiencias he visto personas muy nerviosas cuando nombramos el abuso como incesto paterno-filial. Bueno, me parece que para hablar con propiedad también, generalmente hablamos de backlash, ¿no? Como que esta palabra, no difícil, pero que por ahí no es de tan fácil acceso, pero para todo el mundo digo, que es la violencia que se ejerce hacia las profesionales y las personas que trabajamos en estos temas, los operadores, y que estamos comprometidos con los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo ocurre ese backlash o violencia a la que me estoy refiriendo? Mediante descalificaciones, denuncias que nos hacen en los colegios profesionales, inclusive en algunos casos se ha llegado hasta la agresión física, ¿no? El caso de Enrique Stola, psiquiatra que intervino en el caso Grassi, amenazas por distintos medios. Y acá en Mar del Plata, y en relación a este caso que estamos analizando, también es importante decir que se dio esto en forma, como lo dice la perito oficial, de violencia de género. Se inmiscuyeron de parte de la defensa, bueno, hubo muchas declaraciones en relación a esto, tratándola de violenta, metiéndose en su vida personal, empapelando la zona de alrededor de tribunales con la cara de la perito, diciendo que era violenta. Entonces me parece que este es un hecho grave, ¿no? Que es grave y que generalmente, bueno, sobre nosotras recae esta difamación en las redes sociales, las denuncias permanentes como para que los colegios profesionales nos sancionen. De paso, debo aclarar que yo no tengo ninguna sanción en el Colegio de Psicólogos, porque me parece que hay una confusión en el análisis que se ha hecho en la sentencia en relación a una acusación, digamos, a una denuncia de la defensora en mi contra. Y debo decir, y tengo, los correspondientes certificados que constan que uh-huh. yo no tengo ninguna sanción en el Colegio de Psicólogos al que pertenezco. La otra vez hablábamos sobre particularidades del juicio, el tema de las pruebas, ¿no? Sí. Se ha desmerecido, el rol de la perito, y se ha desmerecido también el tema de los, entre comillas, protocolos. Claro. De realización de la cámara, sí. Gesell. Y perdón, y se ha desmerecido no solamente el trabajo del perito, sino de todos los terapeutas y los peritos de parte, uh-huh. que validamos el relato de los niños y de las niñas. Uh-huh. Este es un punto muy importante, me parece, porque parece que lo que se valida es lo que niega el abuso. Claro. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿los protocolos de la cámara Gesell han sido violados como se ha sostenido? No, claramente no. El protocolo que estableció la Corte es un protocolo que surge más o menos de la guía de las buenas prácticas para la incorporación de pruebas judiciales en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil o de cualquier otra forma de abuso. Ese es un protocolo, la guía de buenas prácticas es un protocolo de UNICEF que lo que trata de hacer es incorporar buena prueba, a los procesos. Y entonces se establecen determinadas pautas de actuación a fin de garantizar esa incorporación probatoria. El protocolo que hace la Corte no hace más que tomar esa guía de buenas prácticas y establece determinadas pautas que tienen que ver con la protección real, uh-huh. integral de niños, niñas y adolescentes. Y acá, ¿qué es lo que se tiene en cuenta, básicamente? El primer punto, el estado emocional de la persona que va a declarar. El segundo punto, la tratar de evitar una posible revictimización, es decir, llevarla la menor cantidad de veces posible a la Administración de Justicia. Y el tercer punto es ver si tiene recursos cognitivos y expresivos que le permitan hacer un testimonio que pueda ser válidamente incorporado a un proceso. Y entonces se establece dentro del protocolo como si fuera un adelanto extraordinario de prueba, para que lo haga una sola vez, para que se pueda filmar, para que en ese momento se hagan todas las preguntas y nunca más se lo lleve al chico. Y entonces se hace una doble entrevista, lo que se denomina una entrevista previa, en donde el psicólogo solo analiza si está en condiciones emocionales de hablar sobre el tema y si tiene recursos expresivos y cognitivos que le permitan hacerse entender y explicar lo que tiene que explicar. Simplemente eso en la entrevista previa, y después viene la cámara Gesell, que es un testimonio con un entrevistador forense o no. O sea, puede estar el entrevistador forense o puede no estar. El protocolo establece todo eso y la guía de buenas prácticas dicen exactamente eso. Digamos que lo que dice la Corte es un protocolo acertado, porque previamente se hacía a los ponchazos, para decirlo de alguna manera, muy argentino todo, es decir, y venía el gabinete técnico del Tribunal de Familia o el del Tribunal de Menores, y entonces a los chicos lo hacían ir 10 veces, los chicos se iban contaminando en el camino porque todos intervenían, las psicólogas hacían contratransferencia del fuero de menores o del fuero de familia, porque tenían otro posicionamiento, no posicionamiento de una investigación criminal, sino el posicionamiento de una área asistencial del Tribunal de Familia, y entonces era más fácil contratransferir, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del otro y darle una palmadita, que en una causa criminal vos tenés que estar con la mayor asepsia posible. Y entonces, este protocolo justamente evita todo eso, es decir, bueno, vamos a hacer algo más específico. Entre otras cosas, tiene esta posibilidad de que haya una entrevistadora forense, que lo que se espera es que sea una persona, una psicóloga, por ejemplo, que tenga una mínima formación, básicamente para poder percibir lo que le está pasando al entrevistado. Es decir, si el chiquito se empieza a desacomodar emocionalmente, lo que debe hacer la entrevistadora es cortar la entrevista. Más allá de que se pierda prueba. Es decir, se pierde prueba, lo más importante es preservar al chico. Exacto. Esa es la tarea. Es decir, tanto es así que puede no estar el entrevistador forense porque el propio fiscal puede interrogar. O sea, por eso descalificar a una psicóloga por cumplir su rol de entrevistadora forense es no entender nada de lo que funcionó. Y el protocolo todo eso lo dice, y el protocolo es acertado, correcto y está dentro de las buenas prácticas. O sea, es un absurdo decir que eso está mal hecho. Responder a la pregunta de por qué el tribunal desestima el rol de la forense, perito forense y digamos el protocolo de la cámara Gesell, implica responder a la pregunta de que en realidad lo que se trató siempre es de preservar una institucionalidad, es decir, en una escuela y de fe religiosa o católica, es imposible, no puede ocurrir nunca que haya un abuso de menores o de niñas y niños. Claro, acá lo que se trató de hacer es tapar todo lo que podía marcar lo contrario, es decir, todo lo que nos pueda significar que esto pasó, lo tenemos que descalificar. Claro. ¿No? Entonces por eso se descalifica a los peritos, por eso se descalifica a todos los que intervienen, etcétera, ¿no? O sea, forma parte de la desmentida general, en realidad, y de la protección de las instituciones religiosas que se da a nivel mundial, ¿no? O sea, no es solo aquí en Mar del Plata, sino que es la manera a nivel general y que lo estamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, bien, no, está bien. Estaba escuchando atentamente. Realmente es un tema que da para muchísimo da más. Para, lo vamos a seguir abordando, porque sí, junto a otros temas. Doctor Sibo. Perdón. Ah, perdón. No, sí. Pregunta. ¿Lo que la última, sí, pero porque la viste, en la agresión que hay en las redes y todo eso. Dicen lo que pasa que le quieren sacar plata al colegio. Ese es un argumento que a nivel mundial es el mismo argumento a nivel mundial, ¿no? Desprestigiar a la institución, sacarle dinero, desmentir a los niños. Los que seguimos este tema lo estamos viendo y se da así, es de manual. Bien. Sí, me permiten una idea que tenía que me parece que es importante marcar, porque justamente tiene que ver con esto. Las desmentidas, el tratar de banalizar la situación, el de decir que hay una finalidad espuria y todo eso, está siempre en el mismo sentido. Digamos que todos estos ataques siempre también tienen un dejo admonitorio, es decir, no se atrevan a denunciar. Es decir, vos sos víctima, pero denunciás, ¿no? Y te va a pasar todo esto, el backlash. Es decir, después vas a tener problemas. O sea, tenés cuidado. No te atrevas a denunciar a un colegio. No te atrevas a denunciar a un colegio religioso. Y con esto quería cerrar esta idea. Porque a lo largo de la historia, en los últimos años, sí, muchas cosas tardaron muchísimos años en salir a la luz. Lo que está pasando ahora en Australia con los 20.000 a 50.000 víctimas, chicos de la Segunda Guerra, llevados de Gran Bretaña a Australia, que fueron abusados sistemáticamente. Y tardamos ¿cuántos años? Las esclavas sexuales de la Segunda Guerra, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tardó esas mujeres chinas, esas mujeres coreanas? ¿Cuánto tardaron para que les creyeran? Le hicieron tribunales por a las esclavas sexuales y las indemnizaron. Las indemnizaron y le pagaron 10 euros. 10 euros, es decir, pero tardaron 50 años en hacer visible la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que en todo esto siempre marcaron este sesgo permanentemente de advertir, de advertencia. Esto no es, no lo hagas, no te atrevas, porque si lo decís, todo va a ser peor. O sea, un mecanismo disciplinador. Disciplinador, sí. Claramente disciplinador, y eso hay que verlo, ¿no? Bueno, bienvenidos a esta primera columna, flor de columna. La causa va a casación ahora. Vamos a casación. bienvenidos a esta primera y formidable columna de la licenciada Patricia Gordon, con la participación del doctor César Cibo. Patricia, hay unas jornadas que se van a realizar en esta próxima semana, contanos. Sí, para completar este análisis, ¿no?, que hemos iniciado, desde la ONG en red organizamos desde el grupo socioterapéutico, es un dispositivo que está dentro de la ONG en red. Y esto me parece que es importante recalcarlo, porque el grupo socioterapéutico son las propias víctimas y los familiares de víctimas que semana a semana, desde ya hace un año, más de un año, concurren a la red para poder salir de ese dolor. Entonces, hay chicas que han pasado por situaciones de abusos, de violencias, familias de niños abusados. Bueno, desde ese grupo surgió la idea, acá está la reparación, esto es lo que quiero decir. La reparación viene por lo social también, y creo que es lo más importante en este momento. Es decir, poder salirnos de este dolor a través de la reparación. Entonces, ese mismo grupo armó una jornada que va a ser el martes a las 19:30 en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, con una entrada digamos abierta para quienes quieran venir a escuchar, a debatir y a aportar también, donde están invitados justamente el doctor César Cibo, Eduardo Toscano, Cristian Prada, Martín Bernat y Romina Merino, que son todos los abogados y abogada querellantes en estas causas del colegio Gianelli y Fleming. Nos parece muy importante, bueno, que las personas que tienen dudas con respecto a esto, que tienen una opinión distinta, que tienen miedo, que están confundidas con esto, que piensan de otra manera porque tienen otros fundamentos, concurran. Estamos abiertas y abiertos al debate, pero con argumentos. Entonces invitamos a todas las personas que quieran ir. Esto no es nada que tenga que ver, no es una persecución ni a los docentes. O sea, cuando decimos ese docente abusó, no estamos diciendo todos los docentes. Cuando decimos que un psicólogo es abusador, no decimos todos los psicólogos. Si decimos que un abogado es abusador, no decimos todos los abogados. Si decimos que un obrero abusó, no decimos todos los obreros. Entonces me parece que es importante empezar a tomar este tema con seriedad. Y esta iniciativa del grupo socioterapéutico de la ONG en red, bueno, quiere construir este espacio para seguir debatiendo. En esta oportunidad invitaron a los abogados querellantes y vamos a seguir, digamos, con estos espacios de construcción de un pensamiento crítico frente a, como decían recién, estas sentencias disciplinadoras. El martes próximo a las 19:30, martes 30, 19:30, con entrada libre y gratuita, en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, abrimos el debate en relación a lo que denominamos infancias abusadas y las lógicas del y las lógicas injustas del poder judicial patriarcal. Diagonal Porredón, y Bolívar. Esquina Bolívar. Exacto. Y bueno, y de esta manera cerramos. No alcanza esto, es muy poco tiempo. Seguimos para... en el café. Pero tenemos para darle todavía muchísimo tiempo más. Sí, cómo no. Por ahora terminamos. ¿Qué pasa aquí por el día de hoy? Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana. Gracias Patricia Gordon, gracias a César Cibo. Gracias Lola Primo en los controles feliz técnicos. Feliz cumpleaños, Lola. Feliz cumpleaños. Qué look que tiene Lola, ¿eh? Está muy, muy bonita. Yo le contaba que cuando era chico yo usaba jopo, pero ahora no puedo usar flequillo. No, vos tampoco. Liliana Quintas, Juan del Valle Arce, nuestro compañero Mariano Zurita, que mandó un mensaje recién, le mandamos un abrazo, y Eduardo Layuz, les damos los buenos días. Buenos días. A continuar con Hablemos Claro, ya están los compañeros allí haciendo el precalentamiento. Nos reencontramos el próximo sábado. Buen fin de semana, buena semana y buen vivir. Años acá. Bien, por eso estamos muy bien acá.